Bueno, seguimos acá en esta radio abierta, en esta jornada cultural que estamos viviendo acá en la estación de Luis Maxi. Así que, bueno, vamos a comenzar el segundo bloque. En este caso vamos a charlar con Alberto Santillán. Y bueno, que nos cuente su impresión de todo esto. Y que, nada, el micrófono es tuyo, Alberto. El pueblo te quiere escuchar. Bueno, lo de hoy es un día fuerte, emocionante. Lo de hoy también es un símbolo que bajen el nombre de un genocida y suban los nombres de dos pibes luchadores. Y esto no es gratis. Esto nadie nos ha regalado nada. En esto yo he perdido un hijo, los compañeros han perdido un amigo, sus hermanos han perdido un hermano entrañable, pero esto demuestra que más allá de los tiempos, más allá de la espera y más allá de la justicia lenta, sosteniéndonos en la vereda en la cual nos venimos sosteniendo, yo considero que este es un paso adelante, ¿no? Es un paso adelante porque esto también marca desde algún lado las generaciones que vienen, cuando se pregunten por qué cambió la estación, quién era Dari, quién era Maxim, pero también hay otra cosa en la cual me parece hay que resaltar, que también se va a saber quién fue el que llevó adelante la masacre de Avellaneda. O sea que esto, por más que se esconda atrás de los medios que le hacen la segunda, por más que se esconda atrás de sus socios políticos, considero que Valde la condena social la tiene, y por más que se siga paseando y siga diciendo, tomándonos el pelo, como lo que dijo el sábado o el viernes, diciendo que él la muerte de Ariel Maxi le había sentido como si fuese la muerte de sus hijos. Entonces, esto hace de que uno no se corra, sino que redoble los esfuerzos y, como siempre, ¿no? Donde esté, lo vamos a buscar y lo vamos a escrachar. Alberto, y este reconocimiento histórico que hoy se logra acá en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, es un reconocimiento también a un laburo de organizaciones que han acompañado esto, un laburo que se lleva hace 11 años, y bueno, llegó el momento que se hace justicia y se tiene el nombre que debe tener esta estación de tren, que es Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Como bien dijiste vos, se baja el nombre de un genocida para poner el nombre de dos luchadores. Fue un proceso, ¿no?, estos 11 años de laburo, de organizaciones, del Frente Santillán, que se llega a esto, ¿no? ¿Qué evaluación haces también de todo ese proceso, de los compañeros que se han sumado y de lo que se ha obtenido, ¿no? Sí, evidentemente esto uno solo no lo hubiese podido llevar adelante si no hubiese sido por la compañía de la militancia. Y también en este andar, a mí me admira mucho la juventud que se suma y se suma. Pero bueno, también es el lado del compromiso, la solidaridad, y cuando tiene que poner el pecho lo pone. Y está siempre defendiendo lo que es esta causa, ¿no? Y llevando adelante todos los sueños de Darío, los sueños de Darío, los sueños de Maxi, los sueños de todos aquellos caídos, que Darío también era uno que se consideraba parte de la sangre de los caídos. Yo creo que estos casi 12 años de la ausencia de Darío y de Maxi, yo creo que si bien hemos perdido, lo hemos perdido, pero yo creo que Dari ha hecho dos bisagras, ¿no? Pero ha hecho una bisagra en la historia, porque seguramente Valde se quería perpetuar, y a través de todo eso los medios empezaron a trabajar o a ver quién eran los movimientos sociales. No hay que olvidarse que antes los movimientos sociales consideraban que cortaban únicamente por un pan y una coca, o por un pan y un vaso de vino, pero a partir del conocimiento de quién era Darío, se empieza a ver en los trabajos que se hacen hacia adentro, y la contención que hacen los movimientos sociales, una contención que no la hacen ni el Estado provincial ni el Estado nacional. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Y la otra bisagra es esta, ¿no? Esta es una otra pequeña gran bisagra que Dari y todos ustedes han logrado abrir, que es cambiar el nombre de la estación, ¿no? O sea, quizás para los grandes siga siendo Avellaneda, o por acostumbramiento siga siendo Avellaneda, pero los pibes y las generaciones futuras va a ser Darío Santillán, Maximiliano Costecchi. Ahí hablabas vos justamente de lo que son de la juventud, ¿no? De la juventud que lleva adelante todo esto, sobre todo, ¿no? Las nuevas generaciones que nada. Sí, esos chicos que están jugando a ser piqueteros van a ser los luchadores del día de mañana. Va a ser 12 años del asesinato de Ori y Maxi, y esos pibes que jugaban a ser piqueteros hoy están encolumbrados a través del Frente Popular de Darío Santillán. Entonces, eso es un poco también, ¿no? Un orgullo. Uno que los vio chiquitos y los vio jugar, y ahora lo ve en un rol total. Hoy, digamos, se va a poner el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. El paso siguiente de lo que se ha logrado ahora. Sí, yo creo que seguimos en la misma lucha, en la misma tesitura. Lo que pasa es que tampoco, más allá de lo que pongamos y lo que luchemos y el acompañamiento de todos ustedes en este tema tan, tan jodido y que nos causa tanto dolor y tanta impotencia, pero que a su vez también nos hace que sigamos luchando, es ir atrás de Duarte, ¿no? Pero esto de redoblar los esfuerzos también hace de que, si bien la justicia mira para otro lado, nosotros nunca vamos a señalarlos. Ojalá alguna vez, y ojalá sería bueno que empecemos con Duarte, pudiendo que se pudran en la cárcel. Eso marcaría a los políticos que no siempre ellos se van a considerar impunes. Con que nosotros pongamos uno de estos hijos de puta preso, los demás se van a quedar de mandar a matar a nuestros militantes sociales, a los pibes de los barrios y a tantos desaparecidos. Y por último, queríamos que nos cuentes cómo fue tu transformación, digamos, cotidiana estos 11 años en lo personal. Sabemos que el dolor, digamos, es difícil que se vaya, pero, digamos, en la militancia, ¿cómo fue tu cotidiano de todos los días estos 11 años, casi 12? ¿Cómo te transformó a vos esto, toda esta lucha que se generó? En realidad yo no me considero un militante social, yo creo que el militante social era Darío. Yo soy el padre Darío y lucho por justicia. Y lo que sí, si alguna vez he acompañado a mi hijo a las rondas con la abuela de Plaza de Mayo o alguna que otra actividad, realmente no he estado quizás el tiempo que tendría que haber estado con él, pero en sí no, yo sigo siendo un padre que busca justicia y a través de estos largos años, duros años de mucha bronca, impotencia, dolor, sí, he aprendido. Yo sostengo que siempre los hijos aprenden de los padres, pero en mi caso, como padre de Darío, sigo aprendiendo todos los días algo de Darío. Eso es, nada, me gusta, me siento orgulloso y eso, más allá de que no esté, más allá de no verlo, el hecho de ser el padre Darío, y como dije la otra vez, quizás en algunos lugares te ha perdido el nombre para pasar a ser el papá de él, entonces me llena de orgullo nada más. Reitero, el luchador social en todo esto es Darío y todos ustedes, por supuesto. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco más de música y vamos a seguir con la actividad de Radio Abierta acá en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi.